Bien, estamos entrando a la última media hora del Enredando las Mañanas. Como te habíamos dicho, buena parte de esa media hora y quizás un después lo tenemos que ver de acuerdo a la duración y a la decisión colectiva dentro de la red, va a estar dedicada al caso de Belén, esta joven tucumana que, bueno, que está encarcelada hace 2 años después de una situación de un aborto espontáneo con la que llegó a un hospital público, una situación desconocida durante un largo tiempo hasta que el movimiento feminista, primero local y después de alcance nacional e incluso internacional ahora, se hizo cargo de la tarea de difusión, primero a través de nuestros medios y después a través también, por supuesto, de los medios tradicionales. Creo que la primera persona con la que hablamos nosotros, por lo menos en particular en la retaguardia, sobre el caso de Belén fue con la persona que tenemos ahora en línea, que es Vicky Sadnik, que es parte de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, allí en Tucumán. Vicky, bienvenida al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, no, por nada, gracias a ustedes que nos van a brindar apoyo esencial para que nosotros, que no podemos estar en todos lados porque somos medios comunitarios, podamos estar a través de ustedes, que son los actores sociales que nos ayudan a difundir este tipo de causas. Contanos lo que va a pasar hoy y dónde estás. Primero quiero decirte que efectivamente ustedes han sido, junto con otras radios de acá comunitarias de Tucumán, los que han primero difundido esta noticia que estuvo ocultada durante 2 años mientras Belén estaba presa. Claro. O sea, nosotros hemos cometido el error de no habernos enterado de este hecho tan trágico que ocurrió en el 2014. O sea que Claro. nos enteramos cuando ya la condena estaba firme, y recién ahí pudimos tomar parte y hemos logrado que, exactamente, que se internacionalice un caso como este que muestra, en primer lugar, las terribles humillaciones que sufren las mujeres y sus cuerpos en los hospitales públicos. En segundo lugar, un encarcelamiento y un juicio absolutamente lleno de trampas y de barbaridades que han hecho que la condena sea absolutamente ridícula. Ayer el ministro fiscal de la provincia ha hecho declaraciones en los diarios, ha sacado una resolución, una declaración, no sé cómo es, que muestra las irregularidades del fallo y pide que el fallo sea anulado. O sea que estamos en mejores condiciones hoy de pelear por la libertad de Belén y por su absolución. En este momento estamos en un salón del sindicato de prensa de la provincia que nos han prestado para que se presenten aquí 11 amicus curae que han sido presentados a la justicia, dando elementos a la Cámara de Casación y a la Corte, que es donde está ahora el expediente, para demostrar todas estas irregularidades y la necesidad de rever este fallo y, por lo tanto, de liberar a Belén urgentemente. Yo Todavía no decía, ha sí. comenzado, ¿eh? No, no, yo decía hoy a la mañana que cuando anunciaba que íbamos a estar con ustedes allí en Tucumán, que, digamos, a lo que hay que apuntar es no a que los jueces o la justicia en general cambie de opinión, sino a que cambie la decisión, ¿no? Porque claramente en el caso de Belén lo que se nota es que no hubo demasiado análisis, que hubo prejuicio y que lo que operó allí fue, digamos, de alguna manera, la institución justicia en contra de una chica pobre, ¿no? Exacto, sí. Y la otra institución que está al borde del colapso es la institución salud. O sea, Claro. estamos hablando de un hospital que tiene una maternidad, el Hospital Avellaneda, donde los médicos la judicializaron antes que Belén pueda hablar. O sea, se despertó del grado que le hicieron, producto del aborto espontáneo, con la policía al lado. Claro. O sea, la médica que hace una de las historias clínicas es una cana, una policía. Claro. O sea, estamos hablando de una absoluta humillación del cuerpo de las mujeres y una humillación a Belén. Y salió de la cama del hospital directo a la cárcel. O sea que Belén está detenida hace ya 2 años y 4 meses, esperando que se la excarcele hasta que salga el fallo. No lo hemos logrado, hay una denegatoria de la excarcelación. aduciendo que la familia tiene una casa en un barrio muy humilde de la ciudad, por lo cual pareciera ser que son gente de fortuna, y entonces eso es el argumento que han dado, o sea que en realidad hay un ensañamiento contra la lucha de las mujeres, hay un ensañamiento contra el cuerpo de las mujeres, hay un ensañamiento contra las decisiones que hemos tomado ya hace muchos años, como el aborto no punible. O sea, que está plagado de irregularidades y de desastres. Así que esperamos que con esta presentación de los amicus y con estas declaraciones del ministro fiscal y con, sobre todo con la lucha del movimiento de mujeres, nosotros podamos dar vuelta a este fallo, y eso será seguramente un gran triunfo al movimiento de mujeres. Claro. Porque sin el movimiento de mujeres esto hubiera seguido callado y Belén hubiera estado en la cárcel durante 8 años. Así que en esa pelea estamos. Claro. Vicky, entonces esto que estaba pautado para las 11:30 todavía no comienza, está recién llegando la gente. Está llegando la gente, sí. Acá somos muy impuntuales los tucumanos. Son recién 11:30, así que yo supongo que en 15 minutos empezará. Bueno, es un mal nacional el de la... Una última pregunta antes de retomar el contacto luego con vos y con Silvina para poder escuchar la conferencia de prensa a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y los medios que la componemos. ¿Qué tiene que ver con que, digamos, hay lugares, hay provincias donde la gente efectivamente es muy creyente, vinculada al catolicismo, ¿no? Donde se ha hecho más fuerte, qué sé yo, aquí uno lo que puede ver en la gran ciudad, en Buenos Aires, es el avance quizás de los cultos evangélicos, pero uno viaja por Tucumán, por La Rioja, por Catamarca, y a nosotros que no somos de esos lugares nos llama poderosamente la atención la cantidad de imágenes vinculadas al catolicismo que la gente tiene en sus casas, en sus veredas. ¿Cuál es la sensación social alrededor del tema de Belén en la sociedad tucumana en general? Y si me puedes hacer un desglose ahí sobre cómo opera la cuestión de las creencias de cada uno en una situación como esta vinculada a un tema polémico para muchos como el aborto. Mira, primero te quiero decir una cosa que no sé si sabés, pero que es así como increíble en muchos lugares, que en Tucumán, ¿cómo te va? La religión es obligatoria en todas las escuelas, o sea, los niños deben tener clase de religión. Claro. O sea que al ser obligatoria la religión hay una uniformidad de credos en relación a la Iglesia Católica que tiene una presencia efectivamente en la sociedad muy fuerte. Increíble. Por otro lado, a diferencia, yo fui parte, porque yo soy viejita, de la lucha por la libertad de Romina Tejerina, no sé si te acordás de ese caso, claro. Que fue ya hace 10 años, 13 años, sí. Y en aquel momento, claro que el caso de Romina era diferente, hubo una oposición muy fuerte a su liberación, y a pesar de que el movimiento por la libertad de Romina abrió en la Argentina un espacio del movimiento de mujeres único y que realmente nos puso en la escena política a las organizaciones que lo impulsamos. En este caso, yo creo que no hay esa oposición pública, por lo menos. Sabemos que los jueces que han fallado están usando ahora, por ejemplo, la foto del feto. Nosotros no la hemos visto publicada, pero nos hemos enterado. Cosa de generar esa reacción que vos estás diciendo. Hasta ahora no ha habido eso, hasta ahora hay un silencio por parte de estos sectores tan reaccionarios. Los jueces han planteado muchas veces algunos argumentos ligados a los credos, pero no ha sido públicamente planteado. ¿Por qué, entiendo yo? Tiene que ver con el maltrato en el hospital, o sea, que este caso tiene que ver centralmente con cómo se atiende a las mujeres pobres y jóvenes en los hospitales públicos. ¿Cuáles son los servicios que tienen los sectores más vulnerables en nuestra sociedad? ¿Y cuál es el lugar del cuerpo de las mujeres en los hospitales, en los servicios públicos? Hemos tenido otro caso, como el de María Magdalena, que fue una joven que llegó con su mamá y su marido con un aborto en curso a la maternidad hace ya 3 años, que recién ahora la han absuelto, pero que estuvo en proceso judicial hasta ahora, denunciada también por los médicos. Claro. O sea, acá los objetores de conciencia son todos. Claro. Claro. O sea que el aborto no punible es un problema, cada vez que hay un caso hay que salir a pedir, a plantear para que no se judicialice. Han llegado al extremo de mandar al hospital Argerich a Buenos Aires en colectivo para que allá le apliquen, le den las pastillas de misoprostol, porque no lo quisieron hacer ningún médico de Tucumán. O sea que claro. Vos fijate el grado de atraso en ese sentido. Es una sociedad muy conservadora. Bueno, en ese sentido. También por eso fue que en el último proyecto que se presentó hace algunas semanas en el Congreso Nacional, una de las modificaciones con el proyecto que se presentó hace 2 años y con los anteriores para... El proyecto de legalización del aborto. Exacto, ya no contempla, digamos, la cuestión de la objeción de conciencia por esto que vos comentás, ¿no? Que exacto. Es que hay lugares que la objeción de conciencia no tenía como objetivo impedir el acceso al derecho de las mujeres, sino no obligar a nadie, que a exacto, ningún médico... Exacto, se dio vuelta al argumento. Pero ahora... En sociedad como esta, claro. Exacto, termina siendo un impedimento para acceder al derecho. Mirá, bueno, para que te des una idea, la única provincia de toda la Argentina que nunca adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva es Tucumán. Claro. O sea que es una provincia que tiene un programa de salud sexual y reproductiva, y va a depender de Macri y de su ministro de salud, si ese programa se sostiene o no. Uh-huh. Sabemos que ya hay menos anticonceptivos, que antes nos mandaban, por ejemplo, a la Casa de las Mujeres nos mandaban anticonceptivos. Nosotros teníamos un dispenser allí para ofrecerle a todos los jóvenes que se acercaban, ya no nos mandan más. Sí. Y al no haber una ley, no haber una adhesión a la ley, eso está restringido. Uh-huh. La ha negado hace pocos días Adriana Álvarez, que es una médica tucumana que estuvo en el programa nacional en el anterior gobierno y luego asumió acá, que era su cargo, y la han echado, la han mandado al hospital a que haga, sea ginecóloga del consultorio de nuevo. Uh-huh. O sea que estamos en una situación difícil. Por eso la importancia que el movimiento mujeres esté permanentemente planteando su demanda y su necesidad de que esto se modifique. ¿Cómo uh-huh. estás? Bueno, si sirve de algo para entender algunas cosas de los últimos años, vos comentabas este panorama de Tucumán un paso más atrás que la mayor parte de las provincias del país, y vale recordar que el ministro de Salud de la gestión anterior era... Soy nuestro gobernador. Tucumano y fue gobernador de la provincia durante mucho tiempo. Sí, un hombre que se ha enriquecido enormemente, que tiene las manos bastante manchadita. Que es Juan Mansur. Bueno, te vemos saludando mucha gente, te dejamos seguir saludándolos mientras vale. van llegando y en un rato nos volvemos a contactar. Bueno, ya le hablas a Silvina. Dale, perfecto, muchísimas encantada. Gracias. Encantada, muchas gracias por la nota. Un abrazo. A ustedes, gracias. Chao. Estuvimos charlando con Vicky Dizadnik, ella es integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nasif, un espacio colectivo feminista allí en la provincia de Tucumán, donde evidentemente es muy necesario, como en todas partes del país, pero en estos lugares se hace más necesaria la organización. En fin, en un ratito estaremos tomando en contacto ya definitivo con los compañeros y las compañeras allí en Tucumán. Seguramente vamos a ir más allá de las 12. Estamos intentando resolver colectivamente, como hacemos en la Red Nacional de Medios Alternativos, si seguimos en la continuidad de todas las radios de la red o si algunas siguen y otras no. Lo veremos, lo resolveremos. No nos vamos a meter en esa cuestión a ustedes que están allí escuchándonos.